y muchísima población se enfermó de salmonelosis. Uno, y en las comunidades, en el tema de los cultivos, por ejemplo, de repente cuando te transportas en los transportes públicos, si encuentras señores platicando, dicen, no, pues es que este año a mí ya no tengo, no voy a tener maíz, porque el maíz ya no se dio, aunque intenté sembrar después de que cayera la lluvia, y no, esas cosas creo que también afectan en el tema del maíz. Ahora va a ser más comprado, ¿no? Y yo como madre tierra, pues me están desnudando por completo. Me están quemando, me están talando. Y decía una compañera aquí que viene de Cuauhtémoc, que en la zona de reserva donde ellos, donde tenían la reserva, donde esa reserva abastece la comunidad de agua, la quemaron. Se incendió todo el bosque. Entonces, ahora en el centro de Cuauhtémoc ya no les llega el agua como debe de ser, porque se bajó el nivel del pozo. Creo que también esa es una afectación muy fuerte que se está viviendo, y no solo eso, nosotros en San Cristóbal también seguimos pues lo que estamos viviendo ahorita. Hay barrios que ya no le da la capacidad, las bases donde nos abastece el agua. Entonces, eso está afectando todo este tema, y la que nuestros gobiernos no estamos haciendo nada. Esto de la venta de maderas, ¿cómo se puede decir? Incontrolable, ¿no? Todo ahora es dinero. Entonces matamos y talamos para la venta. Y pues eso pues también nos falta, ¿no? De los municipios, de la política pública que por lo menos, claro, por ejemplo, los campesinos tenemos que entender que de ahí se costen los alimentos, por a lo mejor un árbol al mes, y pues bueno, que siembres, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo? Nada, pues nada, ¿no? Las comunidades, sobre todo, o los ejidatarios, que creo que desde ahí se tiene que cambiar algunas reglas.